Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Y recibimos a la gente y su defensor, a Vanina Barbosa Vaca. Ella está en Córdoba, es de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo va? Bienvenida a la gente y su defensor. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, al contrario. Bueno, ustedes están acampando y están cortando allí en Malvinas Argentinas, en Córdoba. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál es el motivo del reclamo y qué es lo que están pidiendo? Sí, nosotros estamos acampando en un predio donde Monsanto pretende instalar una planta acondicionadora de semillas, la última de semillas de maíz transgénico. La última acción que hemos tomado, digamos de mayor relevancia, tiene que ver con un acampe. Estamos acampando allí en el predio, estamos bloqueando el ingreso de los camiones con material para impedir que se siga construyendo la planta. Desde el 19 de septiembre que estamos acampando allí, ya varios días. La intención de que no se construya tiene que ver con la exigencia de que se cumplimenten los derechos básicos que se establecen en la Ley General del Ambiente. Si nosotros exigimos que Monsanto, para que se, primero, aclaro, no queremos que se instale, en todo caso, si se instalara, lo que queremos es que se respeten las cuestiones legales elementales para que cualquier empresa pueda generar un emprendimiento, sobre todo de semejante envergadura como lo es en este caso, por parte de la multinacional Monsanto. Queremos que se cumpla la Ley General del Ambiente. Para eso tenemos que tener conocimiento de un estudio de impacto ambiental y de una evaluación de impacto ambiental. Nosotros en la evaluación de impacto ambiental como vecinos tenemos que formar parte con nuestros especialistas, con nuestros especialistas en el tema. Nosotros podemos llevar allí nuestra voz. Esa instancia aún no ha llegado. Otro lado, también exigimos al municipio una audiencia pública, que también se establece en la Ley General del Ambiente, una audiencia pública donde se nos pueda brindar información oficial, por decirlo de alguna manera, donde se nos explique bien detalladamente de qué se trata el proyecto de Monsanto en Malvinas, y esa instancia tampoco ha llegado. Es decir, que si bien hay una cuestión ideológica detrás de todo esto, desde luego que el reclamo tiene que ver con exigir que nuestros derechos se cumplan como ciudadanos y exigir el cumplimiento de las leyes. Ni siquiera es necesario generar nuevas legislaciones. Ahora, Vanina, las leyes están, tenemos que hacerlas cumplir. Exacto. Ahora, Vanina, es bueno la aclaración que ustedes no están en contra del progreso, sino que se progrese de una manera que no se dañe el ambiente y se respete el derecho de los ciudadanos. Seguramente. Además, nosotros hemos intentado dialogar en más de una ocasión, por no decir en un montón de ocasiones, con el municipio, y jamás el municipio ha estado abierto al diálogo. Nosotros sabemos que Monsanto tiene un pasado nefasto a lo largo de toda su historia y a lo largo y ancho de todo el mundo, digamos. En muchos países de Europa, por ejemplo, han expulsado a esta empresa. No entendemos por qué a Malvinas, a Córdoba, Argentina, vendría Monsanto a generar otro tipo de producción, digamos, que sea sustentable, que sea protectora de nuestros recursos naturales. Sabemos que eso no va a suceder. Sabemos que Monsanto está produciendo en San Luis desde hace más de 10 años sus semillas transgénicas. En este caso, Monsanto está alquilando campos en San Luis. Los campos que está alquilando ya les son pocos, porque la frontera agropecuaria, como sabemos, se extiende cada vez más. La semilla de maíz transgénico que se sembraría en San Luis se traería aquí a Malvinas Argentinas en una planta de 32 hectáreas, en un terreno de 32 hectáreas con más de 200 silos, con la capacidad de más de 140 toneladas por silo de maíz transgénico, fumigado y regado con sistema pivot. Para quien no sabe, el sistema pivot es una rueda muy grande que riega con un insecticida, y a la vez también se le fumiga, y a la vez se le va a traer a Malvinas para a cada semillita colocarle otra cuestión química para que dure mayor, para que tenga mayor tiempo de duración de vida. Entonces, y además a esa semillita que van a acondicionar aquí en Malvinas, la van a pintar de un color bastante fuerte para advertirnos de que esa semilla no puede comerse. Entonces no entendemos cómo un producto tan químico, primero que no es para comer, segundo que es para un supuesto biocombustible que ni siquiera es para que usemos los argentinos, sino los países de Europa. Esa para es la eso planta... es necesario agredir de tal manera la tierra que después es casi imposible poder recuperar los nutrientes y demás. En cuestiones como un poco más técnicas podemos entenderlo más, pero sabemos que que no tiene que ver con lo sustentable y con lo ecológico y con el cuidado de los recursos naturales. Ahora dijimos 32 hectáreas, 140 toneladas por silo. Sí. ¿Cuántos silos dijimos? Más de 200. O sea que estamos hablando de miles y miles de toneladas. Miles y miles de toneladas en una localidad, para ponernos un poquito más en tiempo y espacio, Malvinas es una localidad del interior de la provincia de Córdoba, estamos en el departamento Colón, ya somos ciudad por la cantidad de habitantes, somos más de 15.000 habitantes, y estamos a apenas 13, 14 kilómetros de la capital de Córdoba, es decir, somos como el Gran Córdoba, estamos muy cerquita de la capital. La planta pretende instalarse, es decir, Monsanto pretende instalar una planta a 800 metros de una escuela primaria, cuando el alcance de los agrotóxicos es de más de 3.000 metros. La planta está a 800 metros de una escuela primaria donde van más de 800 niños. Esta escuela tiene más de 50 años en Malvinas. Mi mamá tiene 50 años y ella hizo la primaria en esa escuela. Entonces, nosotros no tenemos mucho miedo por eso también. Y la planta no está a más de 1.500 metros del ejido urbano de Malvinas. Está un poquito alejado del terreno de lo que sería la urbe, digamos, de Malvinas. Pero asimismo está muy cerca, y recalco esto, cuando el alcance de los agrotóxicos es de más de 3.000 metros. En Malvinas tenemos casas que están separadas de los campos que se fumigan, están separadas por una calle, es decir, no más de 12 o 13 metros. Y encima nos van a poner una planta de 32 hectáreas con más de 200 silos. Es como bastante complicado, además del conocimiento que tenemos sobre el nivel sanitario que tenemos en Malvinas a partir de un relevamiento sanitario que hicimos el año pasado, donde en una cuadra encontramos 4 mujeres con pérdida de embarazo espontáneo. Entonces, es como bastante grave la situación de salud de Malvinas como para que encima pretendan instalar una planta con estas características. Marina, para terminar, y te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿todos los partidos políticos están de acuerdo en que esta planta esté allí en Malvinas? Mira, yo aclaro, en la asamblea no solamente somos vecinos de Malvinas, nosotros entendemos que este problema nos excede ampliamente, sabemos que es un problema regional, es un problema de Córdoba, Argentina y de toda Latinoamérica, por todo lo que ya sabemos, ¿sí? Estas transnacionales como que buscan los países siempre del sur, de los que geográficamente para algunos estamos más abajo. En la asamblea nos apoyan algunos partidos de izquierda, y nosotros legitimamos un montón ese apoyo porque a su vez ellos también legitiman nuestra lucha. Por otro lado, nosotros con mucha impotencia también analizamos el hecho de que un gobierno nacional kirchnerista, digamos, con una línea política en disidencia con un gobierno provincial, ya sabemos las peleas que existen entre gobierno provincial y nacional, el gobierno de la Sota a nivel provincial, de un peronismo más disidente con otra línea de peronismo y un gobierno municipal radical a cargo de Daniel Arzani, tres gobiernos de tres niveles diferentes se ponen de acuerdo para favorecer a las transnacionales y para el saqueo de nuestros recursos naturales por allí, como te digo, el análisis lo hacemos con bastante impotencia porque sabemos las rivalidades que existen entre el bipartidismo y para este tipo de cosas nos ponemos de acuerdo, digamos, no entendemos, para el perjuicio del pueblo nos ponemos de acuerdo y le abrimos la puerta a Monsanto con una planta de 200 a 700 metros de una escuela. El análisis tiene que ver con eso y tiene que ver con que entendemos que hay un estrecho lazo entre los políticos, el poder económico y las transnacionales. Monsanto gobierna atrás de nuestros representantes, entonces la gravedad de la situación es bastante, ¿no? Entonces, bueno, como la lucha sigue así y seguimos intentando que por todos los medios posibles que Monsanto nos instale en nuestra localidad. Marina, te agradecemos mucho este contacto con la gente y su defensor. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Marina Barbosa Vaca de Córdoba, es de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Están acampando allí en la localidad de Malvinas Argentinas, un pueblo del interior de Córdoba que ya tiene 15.000 habitantes y es ciudad. Están acampando y manifestando a favor del medio ambiente. Denuncian hacinamiento y falta de personal en hogares para niños de la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del área han señalado que los hogares convivenciales de 150 niños, niñas y adolescentes presentan condiciones edilicias violatorias de la ley. Consignan que la situación de la higiene, la seguridad y el equipamiento violan disposiciones vigentes. Señala la denuncia que la totalidad de hogares dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran excedidos con respecto al número máximo de convivientes estipulado, lo que crea condiciones de hacinamiento.